Y otra vez llegan los genes. Chamullan todo piola que vienen pa' mi casa y no quieren arrancar. Yo le doy dos opciones, que elijan las pibas a ver cuál de ellas agarrarán. O se meten conmigo en mi cama o van pa' la cocina que hay algo pa' lavar. Si no entregas, en la cocina están los platos pa' lavar. Los platos para lavar. Si no entregas, si no entregas. Y otra vez, para todas las gruperas, que se agachen un poquito y que cierren la cartera. Quiero que se pongan jedes, quiero que se pongan jedes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer aprender. Yo conozco unas pibas gruperas que lavan de fiestera y se tiran para atrás. En el baile chamullan todo piola que vienen pa' mi casa y no quieren arrancar. Yo le doy dos opciones, que elijan las pibas a ver cuál de ellas agarrarán. O se meten conmigo en mi cama o van pa' la cocina que hay algo pa' lavar. Si no entregas, si no entregas, en la cocina están los platos pa' lavar. Si no entregas, si no entregas, en la cocina están los platos pa' lavar. Si no entregas.